Página 83, capítulo 12. Mejor solos que mal acompañados. Supongo que ya sería cerca de la una cuando empezamos a alejarnos definitivamente de la isla y nos pareció que la balsa avanzaba muy despacio. Si llegábamos a ver que se acercaba algún barco, teníamos planeado meternos en la canoa y deslizarnos hacia la costa de Illinois. En realidad fue una verdadera suerte que no haya venido ningún barco, porque ni siquiera se nos había ocurrido meter la escopeta en la canoa, o una línea de pescar, o algo para comer. Habíamos sudado tanto con el apuro que no habíamos pensado en eso. No había resultado tan buena idea eso de poner todo en la balsa. Si los hombres llegaban a desembarcar en la isla, seguro que encontraban el fogón que yo había hecho y se quedaban ahí toda la noche vigilando y esperando que Jim se acercase. Al menos eso era lo que yo esperaba que sucediese. Sea como sea, no nos encontraron, y si mi fogón no los engañó, no fue mi culpa. Yo traté de despistarlos lo mejor que pude. En cuanto empezó a clarear, atracamos en un banco de arena que hay por ahí, donde la orilla de Illinois dobla formando un gran codo. Después cortamos ramas de álamo con el hacha y cubrimos con ellas la balsa, como si hubiese habido un desmoronamiento. En esos bancos de arena, los álamos crecen tanto que más que árboles, parecen los dientes de una trilla. Teníamos montañas en la costa de Missouri y bosque espeso en la de Illinois, y el canal pasaba cerca de Missouri, a esa altura, de modo que estábamos tranquilos. Era casi seguro que nadie iba a pasar por donde estábamos. Nos quedamos por ahí tirados todo el día, vigilando las balsas y los vaporcitos que iban bordeando la costa de Missouri y los grandes ferries que se animaban con la corriente de la mitad del río. Mientras estábamos ahí escondidos, le conté a Jim todo lo que habíamos hablado con esa mujer, y Jim dijo que era una mujer muy viva y que si era ella la que nos perseguía, seguro que no se iba a quedar ahí mirando mi fogón. No, señor. Seguro que buscaba a un perro. Y entonces yo le pregunté que por qué no le había dicho a su marido que se consiguiese un perro. Y Jim dijo que apostaba cualquier cosa a que sí se le había ocurrido, justo antes de que los hombres saliesen a buscarnos, y que seguro que tuvieron que volver a ir al pueblo a conseguir un perro, y que por eso habían perdido tanto tiempo. Dijo que, si no fuera por eso, no estaríamos los dos ahí escondidos en ese banco de arena, a más de 20 kilómetros del pueblo. No, señor, sino que estaríamos los dos de vuelta en el pueblo. Así que yo le dije que no me importaba por qué era que nos habían encontrado, que la cuestión era que no nos habían encontrado. Cuando empezó a oscurecer, sacamos las cabezas por entre las ramas y miramos bien hacia todas partes. No había nadie a la vista, de modo que Jim arrancó alguna de las tablas de la balsa y le construyó una especie de cobertizo para que nos metiésemos debajo cuando había demasiado sol o cuando llovía y para que nuestras cosas estuviesen secas. También le hizo un piso al cobertizo, unos 30 centímetros más alto que el piso de la balsa. Así las mantas y todos los bártulos quedaban protegidos de las olas que levantaban los vapores. Y en medio del piso amontonamos barro hasta formar una capa de unos 10 centímetros y le pusimos una especie de marco alrededor para que no se desarmase. Era para hacer un fogón cuando el tiempo se pusiese frío y pegajoso. Con el cobertizo encima nadie lo iba a ver. También nos fabricamos un remo extra por si alguno de los que teníamos se nos rompía contra un tocón o algo. Ajustamos una horqueta para colgar el farol. Cada vez que viéramos algún barco bajando el río, íbamos a tener que encenderlo para que no nos llevase por delante. En cambio, no nos hacía falta para los barcos que iban río arriba, salvo que nos pareciese que estábamos justo en el cruce, como le dicen ellos, porque, como el río seguía bastante crecido y las costas seguían muy inundadas, los barcos que remontaban la corriente no siempre iban por el medio del canal, sino que buscaban los remansos. Esta segunda noche avanzamos como 7 u 8 horas, llevados por una corriente que iba a unos 6 kilómetros por hora. Pescamos y charlamos, y cada tanto nos dábamos un chapuzón para mantenernos despiertos. Había algo solemne en eso de ir deslizándose en silencio por el gran río, tirados boca arriba, mirando las estrellas. Hablábamos en voz baja y era raro que nos riésemos, apenas alguna risita. Tuvimos muy buen tiempo en general y nada nos sucedió esa noche, ni la noche siguiente, ni la otra. Cada noche pasábamos frente a algún pueblo. Algunos estaban allá arriba en las laderas oscuras y no eran más que un macizo de lucecitas. No se distinguía ni siquiera una casa. La quinta noche pasamos por Saint Louis y era como si el mundo entero se hubiese encendido. En Saint Petersburg solían decir que vivían como 20 o 30 mil personas en Saint Louis, pero yo nunca lo había creído hasta que vi ese maravilloso montón de luces a las 2 de la madrugada de esa noche serena. No había ningún sonido, todo el mundo dormía. Por las noches solía ir hasta la costa a eso de las 10 de la noche y me metía en algún pueblito a comprar 10 o 15 centavos de harina o de tocino o de alguna otra cosa para comer, y a veces me agarraba algún pollo que estaba fuera del gallinero y me lo traía. Papá siempre decía que uno nunca tenía que desaprovechar la oportunidad de agarrarse un pollo, porque si uno no se lo quería comer, siempre iba a haber a alguien que sí quisiese, y que una buena acción siempre tiene su recompensa. Nunca vi que mi papá no quisiese comerse el pollo personalmente, pero de todos modos eso era lo que decía siempre. Por la mañana, antes de que se hiciera bien de día, me escabullía por los campos sembrados y tomaba prestado un melón o una sandía o un zapallo o algún choclo, cosas por el estilo. Papá siempre decía que no había nada de malo en tomar prestado, siempre que uno tuviese la buena intención de devolverlo algún día, pero la viuda decía que eso era una manera suavecita de llamar al robo y que ninguna persona decente haría algo así. Jim dijo que le parecía que la viuda tenía razón en parte y que también papá tenía razón en parte, de manera que lo mejor era que eligiésemos dos o tres cosas de la lista de cosas que habíamos tomado prestadas y que las devolviésemos y jurásemos que nunca más las íbamos a tomar prestadas y que así no iba a tener nada de malo que aprovechásemos el resto. Nos pasamos toda una noche discutiendo el asunto mientras nos deslizábamos río abajo. No nos decidíamos si lo mejor era tirar los melones blancos, los melones amarillos, las sandías o qué. Pero para cuando amaneció ya nos habíamos puesto de acuerdo y decidimos tirar las manzanitas y los nísperos. Hasta que no tomamos la decisión andábamos medio preocupados, pero después ya nos sentimos muy aliviados y contentos. Y a mí me gustó cómo había terminado todo, porque las manzanitas no siempre salen ricas y a los nísperos le faltaban como 2 o 3 meses para terminar de madurar. Cada tanto matábamos algún pato que se había levantado demasiado temprano por la mañana o que no se había ido a dormir lo suficientemente temprano por la tarde. En general se puede decir que vivíamos bastante bien. La quinta noche, después de haber pasado por Saint Louis, hubo una terrible tormenta después de medianoche, con truenos y relámpagos y una lluvia que caía espesa como una cortina. Nos quedamos en el cobertizo y dejamos que la balsa se las arreglara sola. Cuando nos iluminaban los relámpagos, no veíamos más que un río bien recto por delante y acantilados de roca a ambos lados. De pronto le dije a Jim, «Mira eso, Jim». Era un vapor que se había estrellado contra una roca, y nosotros nos estábamos yendo encima. La luz de los relámpagos nos dejaban ver muy bien. El barco estaba ladeado con parte de la cubierta de popa debajo del agua, y cuando brillaban los relámpagos se podían ver con toda claridad las jarcias y la silla junto a la campana con un viejo sombrero colgado del respaldo. Y bueno, estando ahí afuera en la noche y en la tormenta y con todo eso que parecía tan misterioso, me sentí como cualquier otro chico se hubiese sentido al ver ese barco naufragado, tan solitario y tan triste en medio del río. Tuve ganas de ir a bordo y de humear un poco por todas partes para ver qué había, así que dije, «Subamos a bordo, Jim». Pero Jim al principio no quería por nada del mundo. Dijo, no tengo ganas de andar paveando ningún barco naufragado. Nos las estamos arreglando bastante bien y como dice el libro, mejor solos que mal acompañados. A ver si todavía nos encontramos con algún vigía. Vigía tu abuela, Jim, estallé yo. No hay nada para vigilar aquí más que las cabinas de los oficiales y la cabina de mando. Y te imaginarás que nadie va a arriesgar su vida por vigilar eso en una noche como esta, cuando el barco está por romperse en pedazos y deshacerse en el agua en cualquier momento. Jim no supo qué responder, así que ni siquiera lo intentó. Y además, seguí diciendo yo, puede ser que encontremos algo que valga la pena tomar prestado de la cabina del capitán. Cigarros, eso casi seguro, y de los que cuestan 5 centavos cada uno. Los capitanes de los vapores son gente rica, ganan como $60 por mes, y no les importa el precio que tengan las cosas. Si quieren algo, lo compran y san se acabó. Yo digo que te metas una vela en el bolsillo y que vayamos, Jim. No me puedo quedar tranquilo si antes no me hago una escapada. ¿Te parece que Tom Sawyer dejaría pasar una oportunidad como esta? Ni loco, seguro que no. Diría que se trata de una aventura, así la llamaría, y se metería en el barco, naufragado, aunque fuese lo último que hiciese en toda su vida. Y además lo haría con estilo, y se la pasaría mandándose la parte. Cualquiera que lo oyera después diría que se trataba de Cristóbal Colón descubriendo el reino de los cielos. Ojalá que estuviese Tom Sawyer aquí. Jim gruñía un poco, pero al final aceptó. Dijo que no teníamos que hablar más de lo indispensable y que además era mejor que lo hiciésemos en voz baja. El relámpago volvió a mostrarnos el naufragio de nuevo justo a tiempo. Nos acercamos a la cubierta de estribor y allí amarramos. La cubierta estaba bien fuera del agua en ese sitio. Nos fuimos deslizando por la pendiente hacia babor, en medio de la oscuridad, rumbo a las cabinas de los oficiales, tanteando el piso con los pies y protegiéndonos con las manos por si nos chocábamos con las jarcias, porque estaba tan oscuro que no veíamos nada. Muy pronto nos dimos contra la punta de la claraboya y nos trepamos a ella. Un paso más y estábamos frente a la puerta de la cabina del capitán, que estaba abierta, y, por todos los demonios, allá lejos se veía una luz que venía de la cubierta superior y al mismo tiempo voces que venían de más lejos. Jim me murmuró que se sentía muy mal y me pidió que nos volviésemos. Yo dije que bueno, que estaba bien, pero justo cuando estaba por irme a la balsa oí una voz que gemía diciendo: «Por favor, muchachos, no, les prometo que nunca lo voy a contar». Y luego otra voz que dijo en voz bastante alta: «Estás mintiendo, Jim Turner, ya lo hiciste otras veces. Siempre estás pidiendo una parte más grande del botín y siempre la conseguiste porque decías que si no ibas a ir con cuentos. Pero esta vez ya nos cansamos, perro inmundo, no hay nadie más traidor en toda la región». Para entonces ya Jim se había ido hacia la balsa. Yo estaba que hervía de curiosidad y me dije: «Tom Sawyer no se dejaría ver en un momento así, así que yo tampoco. Voy a espiar para ver qué está pasando». Me tiré al suelo y me metí por un pasillito y seguí arrastrándome en la oscuridad hasta que ya no había más que una habitación entre el lugar donde yo estaba y las cabinas de los oficiales. Y ahí vi un hombre tirado en el piso y atado de pies y manos, y otros dos que estaban parados al lado de él, uno con un farol y otro con una pistola en la mano, y el de la pistola no dejaba de apuntarle en la cabeza al hombre que estaba en el suelo mientras le decía: «Me gustaría matarte, y es lo que tendría que hacer, zorrino repugnante». El hombre del suelo se encogía y rogaba: «Por favor, Bill, no, no me mates, no voy a contar nunca nada». Y cada vez que decía eso, el hombre del farol se reía carcajadas y decía: «Ya lo creo que no vas a decir nada, es una gran verdad, te lo aseguro». Y en una oportunidad dijo: «Mírenlo cómo pide, por favor. Y pensar que si no lo hubiésemos atado, nos habría matado a los dos. ¿Y todo eso por qué? Por nada. Nada más que porque defendíamos nuestros derechos, por eso. Pero te aseguro que no vas a volver a amenazar a nadie más, Jim Turner. Mejor que guardes esa pistola, Bill», Bill dijo. «No quiero, Jake Packard. Creo que tendríamos que matarlo. ¿Acaso no mató al viejo Hatfield del mismo modo? ¿No se lo merece acaso? Pero yo no quiero matarlo y tengo mis razones». «Gracias por tus palabras, Jake Packard. Jamás las olvidaré mientras viva. dijo el hombre que estaba en el suelo, gimoteando. Packard no le prestó la menor atención, sino que colgó el farol de un clavo y comenzó a avanzar hacia donde estaba yo en medio de la oscuridad y le hizo señas a Bill de que lo siguiese. Me arrastré hacia atrás como un cangrejo, lo más rápido que pude, un par de metros, pero el barco estaba tan ladeado que era muy difícil ir muy rápido, de modo que para evitar que me atrapasen, me metí como pude en la cabina que había arriba. El hombre llegó manoteando en la oscuridad y cuando Packard entró a mi cabina le dijo, «Vamos, entremos». Y entró, y Bill lo siguió. Pero antes de que entrase, yo ya estaba trepado a la litera de arriba, arrinconado y lamentando haber subido a ese barco. Se acomodaron ahí con las manos apoyadas en la litera y se pusieron a charlar. No los podía ver, pero podía adivinar dónde estaban por la cantidad de whisky que tenían encima. Me alegré de no ser un bebedor de whisky, pero igual no creo que ni siquiera así me hubiesen podido descubrir por el olor, porque la mayor parte del tiempo yo no respiraba, estaba demasiado asustado. Además, nadie podía respirar y al mismo tiempo prestar atención a esa charla. Hablaban en voz baja y parecían nerviosos. Bill quería matar a Turner. Dijo que lo iba a contar y lo va a contar, decía, aunque le diéramos nuestra parte, ahora no serviría de nada después de lo que le hicimos. Nos va a delatar, te aseguro que nos va a delatar. Lo que yo creo es que tenemos que matarlo de una vez. Yo pienso igual, dijo Packard en voz muy baja. Maldición, creía que decías que no. Bueno, vamos entonces, ahora. Un momento, todavía no te dije lo que te quería decir. Quiero que me escuches. Un disparo puede funcionar, pero hay otras maneras más silenciosas de hacer la cosa. Lo que yo digo es esto. No me parece que tenga sentido andar dando rodeos si uno no puede ir a donde quiere ir derechito y sin correr riesgos, ¿no es cierto? Claro que sí, pero ¿cómo vamos a hacer? Bueno, mi idea es esta. Primero buscamos todo lo que dejamos por ahí tirado en las cabinas y escondemos todo el botín en la orilla. Después esperamos. Lo que yo digo es que no van a pasar 2 horas antes de que este barco se rompa en dos y se lo lleve el río. ¿Te das cuenta? Se va a ahogar y no le van a poder echar la culpa a nadie, salvo a él mismo. No soy partidario de matar a un hombre si uno se las puede arreglar de otra manera. No tiene sentido, no me parece bien, tengo o no tengo razón. Sí, hay que reconocerlo, pues sí. Pero ¿y si el barco no se rompe y si no lo arrastra el agua? Bueno, podemos esperar un par de horas para ver, ¿no te parece? Está bien, vamos. Y se pusieron en marcha y yo volví a salir, empapado de sudor frío, tambaleándome fuera de la cabina. Estaba oscuro como boca de lobo, pero llamé en una especie de susurro, «¡Jim!». Y Jim me respondió muy cerca de mi codo con una especie de gemido. Le dije, «¡Vamos, Jim, rápido!». «No perdamos tiempo lloriqueando. Hay una banda de asesinos ahí adentro y si nos encontramos el bote en el que vinieron y los soltamos para que se los lleve la corriente, así no se pueden escapar. Hay uno de ellos que la va a pasar muy mal». Pero si agarramos el bote nosotros, podemos hacer que los tres la pasen mal. Podemos hacer que los agarre la policía. Vamos rápido, uno por babor y el otro por estribor. Vas hacia la balsa y... ¡Ay, Diosito, Diosito querido! ¡Balsa! Ya no tenemos balsa. Se soltó, desapareció y aquí estamos nosotros.